Sos mi dulzura, sos mi amor, sos mi bombón, por eso. Bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom. Sos mi bombón, sos mi bombón, sos mi bombón, sos mi bombón. Sos mi dulzura, sos mi bombón, sos mi alegría, mi corazón. Mis ojos no, no quieren ver ninguna otra mujer, solo, solo tu piel. Adentro de mi cuerpo estás tú y tú, mi corazón no escucha más allá de tu luz. Yo me entregué a tus brazos y nunca imaginé que de hoy en adelante llena todo mi ser. En nombre del amor quiero cantarte esta canción para vos, bom bom, bom bom, bom bom, bom bom, bom bom, bom. Sos mi bom bom, sos mi bom bom, sos mi bom bom, sos mi bom bom. Sos mi dulzura, sos mi bombón, sos mi alegría, mi corazón. Mis ojos no, no quieren ver ninguna otra mujer, solo, solo tu piel. Adentro de mi cuerpo estás tú y tú, mi corazón no escucha más allá de tu luz. Yo me entregué a tus brazos y nunca imaginé que de hoy en adelante llena todo mi ser. Bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom. Sos mi bom bom, sos mi bom bom, sos mi bom bom, sos mi bom bom, sos mi bom bom, sos mi bom bom, sos mi bom bom, sos mi bom bom. Sos mi bom bom, sos mi bom bom, sos mi bom bom, sos mi bom bom.